Si ya te sientes aburrido de la misma de otras emisoritas, pégate a la máxima, máxima urbana. Tenemos máxima variedad y máximo entretenimiento. Somos la máxima autoridad en tu radio. Máxima urbana, la emisora urbana más pesada de Puerto Rico y Latinoamérica. Máxima urbana, 95.3 FM. Estás pegado, pegado a la emisora más pesada de Puerto Rico. Máxima Urbana 95.3 y MáximaUrbana.com. Mira quién llega, cosa buena. El negro calde sin problema, man. De nuevo no hemos visto, no me trates de leíto. Porque hoy no me visitas, si me necesitas yo te necesito. Sé que también quieres comerme, yeah, pero sin comprometerte, yeah, yeah. Entonces estamos claros, baby, hablando claro, real hasta la muerte. Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal. Ella no quiere relación, ella es la presión, ella es el final. Salió temprano a janguear pa' pasarla bien y portarse mal. Me decido por ti, te decides por mí.

convencer antes de que se fuera. La convencí antes de que se despidiera. Meterle casi toda la noche entera, pero la hice mía antes de que el sol saliera. Le dije cuatro cosas bien bonitas. Le pregunté por qué era que ella andaba tan solita. Le hice cuatro chistes de esos de los que nunca fallan. Le dije, ya pedí un Uber pa' que tus amigas se vayan. Se sonrió, estábamos ya solos. Yo perfumo de Blue Chanel, la combi todita polo. Gordita pero salamero. Al otro día ya estaba mandando mensajes diciendo te quiero. Antes que salga el sol, juguemos en el amor a ser infiel. Que nadie se imagine lo que está pasando. Antes que salga el sol, juguemos en el amor a ser infiel. Que solo tú y yo sabemos lo que está pasando. Mala, mala. Y malo también soy yo. Tú eres mala, mala. Y malo también soy yo. Tú eres mala, mala. Y malo también soy yo. Y que tú eres mala, mala. Y malo también soy yo. Niño con Jay, el Jay con el Ñejo. Jay Álvarez en la casa. Dímelo, yo. Champion Sound. Elio, el mago de Oz. Dímelo, Jaime. Goku. Yuela. Oh, un bofetón, se le cayó hasta una muela. Rivas. La fama star. We're in the building, baby. Who? Don't step, straight to the tap. Lola. Hey. Un broco. Soy un Pokémon, tengo a otra que me brinca hasta que se joda el camón. No quiero que me llores, no vengas con el dramón. No, que ya no estamos pa' los tiempos de la high. Hey, hace rato que te dije bye. Gracias por el apoyo, baby, gracias por los likes. Yo estoy con 5 cubanas y 4 UCA en Mokai. Me compro una Hayabusa y no te voy a dar una Rai. En verdad prefiero dárselo a tu mai. Contigo no me enfango, no voy a manchar la Off-White. Si no te gusta, sorry, esa es la que hay. Porque antes yo te quería, pero ya no. Tú me gustabas, pero ya no. Yo estaba pa' ti, pero ya no. Ey, pero ya no, ey, pero ya no. Estás pegado, pegado a la emisora más pesada de Puerto Rico. Máxima Urbana 95.3 y Máxima Urbana.com. Siempre me la paso tempo, pensando tempo. ¿En qué va a suceder? Imaginándome, yo tocándote, bebé. Aunque estés con él, por la noche es esa mía quien llama. Esa mía quien llama. ti, dile a él que si no te encuentra, que te busque en mi cama. Que te busque en mi cama. Y aunque estés con él, por la noche es esa mía quien llama. Esa mía quien llama. De ti, dile a él que conmigo tú la pasas bien. Que conmigo tú la pasas bien. Por el día puede ser que tú estés con él en su brazo y que te compre el universo. Pero por la noche te refugia en mi abrazo y amanece con el perverso. El que te hace el amor con pasión soy yo. Eso lo invierte en lo material y no en tu corazón. El normal te mandó a Medellín que te hiciera completa al final. Quien disfruta soy yo. Que no me culpen si el pana se me pone necio, se cayó. Por eso es que me prefieres a mí, a mí. Por encima de él, por encima. Porque de solo él te compra la ropa que va por encima de tu piel. Aunque siento que es cruel, la realidad es que me encanta. Te quedas conmigo hasta las tantas. Me conviene que le seas infiel, porque así yo te saco la fiera. Te hago sentir en la cama como una cualquiera. Y lo más que quisiera es que te quedes tú conmigo y tu novio se muera. Y aunque estés con él, por la noche es esa mía quien llama. De ti dile a él, si no te encuentras, que te busque en mi cama. Y aunque estés con él, por la noche es esa mía quien llama. De ti dile a él que conmigo tú la pasas bien. Que conmigo tú la pasas bien. Solo tú llamas cuando necesitas de mí. Lo que él no te hace, yo lo hago por ti. Imagínate tocándonos, besándonos, o mientras está en la puerta mirándonos, seteándonos. Solo tú llamas cuando necesitas de mí. Lo que él no te hace, yo lo hago por ti. Imagínate tocándonos, besándonos, o mientras está en la puerta mirándonos, seteándonos. Imagínate. Baby, deja tu marido. Sabes que ese look es mío. Que estoy loco por estarte escuchando las canciones de Tempo y Nio. Que él tenga dinero y te compre la luna, tu corazón está vacío. Que a mí a quien llama porque sabe que él no lo es como lo he metido. Baby, deja a tu marido. Sabes que ese look es mío. Que estoy loco por estarte escuchando las canciones de Tempo y Nio. Que él tenga dinero y te compre la luna, tu corazón está vacío. Esa mía quien llama porque sabe que él no lo es como lo he metido yo. Flow Music, Neo, Flow la Movie, Neo García, OMB, OMB, Sound, Sound, Tempo, Yo García, y la Movie, siempre en play, el de la Movie, ¿ha? DJ Luis, sabes mi nombre ya, DJ Nelson, right, T, E, Baby. Máxima Urbana 95.3. Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una patu. Kilos en el aeropuerto, yo tengo mi ruta. Mis enemigos están muertos, todos mis peines son de 30. Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey. Debajo de la jersey, debajo de la jersey. Nos vamos en huira contigo como si tuviéramos jersey. Yo le meto este flash y tu pitu, después ya se pone mi jersey. Se pone mi jersey. Brrr. El marciano en el 2006 tenemos ese rifle como el de Skyface. Y vendemos los clolis, los United States. Coronamos después que pasen por el gate. Borramos la fake. Tú no te vas a levantar, mi acá te va a dar 33. Yo nunca choteé. Yo te voy a torturar y en forense te van a coser. Yo la tengo debajo de la jersey, la saco, la aprieto si bruto te pone. Te mando un fuletazo, empezamos la guerra y que no llamen pa' reuniones. Pa' los palos tenemos lacones, mejor mi nombre no menciones. Que yo tengo todos los contactos pa' hacer que los mismos tuyos te traicionen. Se te vence el contrato, aquí vivimos en guerra, me mato, te mato. Controlamos ese rato, primera plana, secuestro y los asesinatos. Con calma, pana mío, estamos al te odio, estamos aborrecidos. Con todos los palos y la glo esperando que pasen por frente al casereo. La más sin fuyoni. Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una patuja. Kilos en el aeropuerto, que no roba, yo tengo mi ruta. Mis enemigos están muertos, todos mis peines son de 30. Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey. Debajo de la jersey, debajo de la jersey. Nos vamos en huira contigo como si tuviéramos jersey. Yo le meto trash y veo tu tú que después ya se pone mi jersey. Se pone mi jersey. La jersey por fuera, fuera, la pena, fuera, fuera. Estamos pastoreando pa' cortarte la cera. Vas a fundirte tu mal como un dice, no venga contra vos, te vas a joder. Si quieres la guerra, yo se la regalo, pero volar alto no van a poder. Jodo con la muerte porque soy traqueto y si pitan fantasmas le voy a meter. Buen fuego matando al enemigo, le engancho un peine 100. Si quieren probarse, tiren pa' acá que van a quedarse. Muerto y podio brincando va, el que no juegue su base. Chance, yo soy el trap que pa' tu pase. Asesino en serie son. Todito mi secuace no te pase. Huele que tu membrana se engrase cuando los proyectiles de mi plática te lo alcance. Máxima Urbana. Primero me enamoré del dinero, después me enamoré de una patu. Olifa en el aeropuerto, pero que yo tengo mi ruta. Mi enemigo está muerto, todos mis peines son de 30. Yo siempre tengo mi 40 escondida debajo de la jersey. Debajo de la jersey. Debajo de la jersey. Nos vamos en huida contigo como si tuviéramos jersey. Yo le meto el trash y ve tu y después ya se pone mi jersey. Se pone mi jersey. By web, tú estás mal y anda meta. Siempre ando con mi jersey, mi 40 glow en la base. www.maximurbana.com. Estás escuchando la emisora más pesada de Puerto Rico, Máxima Urbana y CJ, el gallo de oro y gran J. Máxima Urbana, yo la escucho toda la semana, 24/7 al día vacilando con mis panas. Yo la escucho toda la semana, 24/7 al día vacilando con mis panas. Presta la atención a quien llegó, el gran JP, el que controla la situación. Máxima Urbana, la más dura en reggaetón, matando la que te lleva al descontrol. Música nueva, música de la que quieres, pide por esa boca que aquí se te concede. Y si Jay tiene lo que tú quieres, Máxima Urbana tiene lo que prefieres. Los estrenos más brutales aquí los encontrarás y te pondremos a gozar. Tus artistas favoritos aquí los escucharás. Ya ni más nada que buscar. Máxima Urbana, yo la escucho toda la semana, 24/7 al día vacilando con mis panas. Máxima Urbana, yo la escucho toda la semana, 24/7 al día vacilando con mis panas. 95.3 FM, la emisora más pesada de Puerto Rico. Máxima Urbana, te lo dice el gran JP, el gallo de oro. 95.3 FM, Máxima Urbana y CJ matando la liga, ya tú sabes, el gallo de oro, el gran JP. Yo, 95.3 FM, la emisora más pesada, Máxima Urbana. Estás pegado a la emisora más pesada de Puerto Rico, Máxima Urbana 95.3, Máxima Urbana.com. Se quiere portar mal, que con él no le va bien ni quiere mojarse con otro hombre, otro hombre. Pensará que se tira con cualquiera, pero tú no la conoces. Conmigo se arrebata, y si la vieras a las 12, me dice, me te ponen, pero échamela afuera. Dime a ver, cuando te suba la nota. Pero échamela fuera. Hello, estoy bajando plaza, tú dime qué hacemos. Báñate de splash y lo que quemo. Estamos conectados aunque no hablemos. Son magnitos y frenos tanto que la baby es gimnasta porque yo le entreno. Chica, tú no te comportas. Le dice que mi jeva lo escolta. Ella es una misión que no se aborta. Le gustan las estrellas, yo soy all-star. Qué casualidad porque me gustan putas y tú pareces pornstar. Yo te vendo en la movie como la de Pepe. El chico se paró pa' que te trepe. Ella es un pecado, soy un pecador. Provoca que yo peque. Dame un golpe, yo saltar tu careca y llevo con un cheque. Conmigo quiere chillar,

Tu jeva se pasa pendiente de mí. Pendiente de mí. Me llama pa' darle y le digo que sí. Le digo que sí. Soy un hijo de tu desde que nací. Pues salimos de noche con todos los muchachos puestos para la gisetería. Estos que normal me roncan de palo y nosotros dueños de la ferretería. Andamos con todos los rosarios sin saber el Ave María. Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan y están como mil, mil sin batería. No fallamos un gancho, hoy si me tomo el engancho. Nos metemos a tu rancho y en la cara te hacemos un hueco ancho. Que si sin maleante, pero yo no sé, lo que sé es que los nervios necesiten después de todo que sé. Hoy no hay excusa y si se saca se usa. Si mi 40 fuera Versace en la cara te hacemos una medusa. La noche es confusa y si conmigo te cruza, no te vamos a dejar brincando como en el Lollapalooza. Marihuana la juguipatilla, la cubana que de lejos brilla. Hoy te ponemos en capilla, aunque andes con la familia comiendo empadilla. Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo. Si no te pillo en PR, te pillan los dos New York. Austin, baby. Oh, shit. Bad Bunny, el conejo malo. Y yo soy el duende malvado. Hear this music. O sea que nos quedó morbado. Díselo, Luyan. Mambo Kings. Pero usted es un cobarde. Tú me la matas, Quieres, mira, Cúscame y por la noche, pa' arreglar digo no. Hey. Get it, flash. Me metemos brum con rifle. Chic, chic, boom, y te fuiste, chiste. No me den break pa' que linche. Híncate pa' y te jodiste. Usted lo que es un mamá huevo, sé que le informa a los gringos. Medio poste de mil lealtad no la vendo. Un fenómeno, push con el rifle. Ups, te sacamos lombrices. Paseado en la Durango. Emboyado con los largos. Saco la Uzi en Let It Go. Peine banano en Let It Go. Hop in the range and I let it go. Pico a la Ingram en Let It Go. En el blog quiero respect. Respect, quédate callado si me viste. No crean todo lo que dicen. Mere lambón, te moriste. Doble clip, me leíste. Peine caracol para abrirte. En el Malibu con los tintes. Quemando cripa en el parche lo supo. Wichi wachi. Tú a mí no me metes, cabra. Wichi wachi. Le doy pipi a tu hermana. Wichi wachi. Cookie cuchi, baby Juana. Wichi wachi. Wichi wachi. Alfa, llama a los morenos. En 5 minutos ve bajando. 3 bloques de coco pa'l gringo. Me hablan en inglés y no entiendo. Please dale replay. Dos motherfuckers con AKs. Yo con la 9 soy Limbel. Engel. Lo pega era en el piso. Sangre con plomo y porquire. Aquí los muertos no duermen. Zombies con palos que muerden. Trato los vecinos corono. Fue pa' la costa en Banana Boat. Shion a Jalisco. La conexión va creciendo. Wichi wachi. Tú a mí no me metes, cabra. Wichi wachi. Le doy pipi a tu hermana. Wichi wachi. Cookie cuchi, baby Juana. Wichi wachi. Wichi wachi. Dale el máximo. La glopeta es parmando. Él me los deja brincando. Un pase de coca es Rambo. Si buscan problemas somos dos. Dale pa' cama. Hostia, macho. Yo no perdono, bo. Le meto de sábado a sábado. Buscando cash flow. Dispuesto a meter caliente. Le tiro el WhatsApp pa' pro eso. Tis. Pa' que me consiga una bitch. Whatever. Pucha bonita. Diseño en la sonrisa. 16 bombas la gear. Así que en la calle fornica. Toda manzana mi. 4 más 4 automática. Le quitamos la antifa. Pap, pap, pap, se muere. Wichi, wachi, wachi. Tú a mí no me metes, cabra. Wichi, wachi, wachi. Le doy pipi a tu hermana, wachi. Si ya te sientes aburrido de la misma mierda de otras emisoritas, pégate a la máxima, máxima urbana. tenemos máxima variedad y máximo entretenimiento. Somos la máxima autoridad en tu radio. Máxima Urbana, la emisora urbana más pesada. Más pesada. De Puerto Rico y Latinoamérica. Máxima Urbana, 95.3 FM. Santana de Golden Boy, Baby Ratty Gringo, Alessi y Fido, el que la otra baby, the greatest. Te conozco desde el pasado, baby, yo sé muy bien lo que hay. ¿Te acuerdas cuando la hay? En el pasillo nos besábamos. ¿Qué tal si tú y yo jugamos al amor? Algo tienes que me vuela el casco. Es tu mirada que me this pone bellaco. Dime de caras hacerte todo lo que quieras, baby. Empezaría por tocarte, desnudarte parte por parte. Si me dejaras hacerte lo que yo quisiera, baby. Empezaría con tocarte, en mi habitación dominarte. El protocolo es el siguiente. Con tu calentura me atrapas, algo te delata. Esta noche te invito a que seas mi gata. Debajo de la sábana ya la tengo y no dice nada. La boca lulos se puso mala. Prendimos algo, inhala y exhala. Empezamos en la cama, luego pa' la sala. Seguimos consumiendo aquí, la nota no se acaba. Y es que tú me tienes mal de la salud. Ya conozco bien tu virtud. Escucarme y dejarme con ganas, pero de ganas y te dañé la mente sana. Yo sé que tú tienes muchas ganas de mí, como yo las tengo de ti. Si estás tímida, baby, yo me encargo de todo. Yo sé que tú tienes muchas ganas de mí, y yo estaba loco por verte así, escuchando tu gemido encima de mí. Cataría mil cosas en una, debajo del sol o de la luna, y te lo juro que en ese proceso no falló ninguna. Y que de frente te veo, como que me bloqueo, y en mi mente solo lo que llegue es bellaqueo. Es que te quiero aquí, solo a ti, para mí, tú desnuda. Ponerte así, sigo aquí, tuyo, y quizás me des la oportunidad de yo matar lo que me está matando. Ese cuerpecito está duro y pico, no ha llegado nadie que le quite el invicto. Mala mía, más si yo vuelvo y te lo repito, pero siempre mejor hablar claro que bonito. Si me dedicaras a hacerte todo lo que quieras, baby, empezaría por tocarte, desnudarte parte por parte. Si me dejaras hacerte lo que yo quisiera, baby, empezaría con tocarte, en mi habitación dominarte. This is the remix. El de la onda, baby. Baby Ratty Gringo. Baby Ratty Gringo. La I, la F, tú lo sabes. Alex Fido Santana. Rich Music. Santana, the Golden Boy. Dímelo Flow. Ganda, Vinny D, la promesa. This is the motherfucking remix. Anda derecho. Que nosotros lo cogemos todo a pecho. Salieron los cupos. El que la rompa va a pagar. Tempo, Goku, Farruko. La radio no la usen. El que rompa las palabras se va a morir. Si te vas por debajo el agua te va a morir. raya no la cruce. El que rompa la palabra se va a morir. Si te vas por debajo el agua te vamos a hundir. No te la busques que todo el mundo mete mano. Estamos en dicen que la vida es una y en segundo te la paramos. El príncipe y el narco, los terrores se juntaron. Pues dime a ver, manín, cuidado como te desplace. Que al que no lo ponchamos le movemos la base. Soy real, me escuchan y ya saben quién soy. Hoy sé de dónde yo soy, muchos saben lo que doy. Esta película es simple, si decimos corte te apagamos las luces del sur hasta el norte. Yo, Prince, demasiado power en un tema. Cuatro palos en una Raptor y se caen en cadena uno a uno. Que hay palabras de gente seria y el resto del género ahora están en miseria. En la movie, what? Siempre están los actores. Se les cayó el largometraje, se unieron los directores. Todo el mundo se me calma si no quieren morirse. Rock Wild, el Team Tempo, por si quieren me la raya no la crucen. El que rompa la palabra se va a morir. Si te vas por debajo el agua te vamos a hundir. No te la busques que todo el mundo mete mano. La raya no la crucen. Que rompa la palabra se va a morir. Si te vas por debajo el agua te vamos a hundir. No te la busques que todo el mundo mete mano. Como dice el refrán, unos vienen y otros van. Está con la doña comiendo en P.F. Chang. Me ves entrando y sabes que ya no hay plan. Recojo antes que suene el ran can can. No fumo perro, me arrebato. Fue que aprendió hace rato. Ratones no hagan fiesta, regresado el gato. Los ponchos que valen lo que cuesta un aparato. Coronamos que Norbas no le dio el olfato. Cuidado, todos ustedes están mareados. Acuérdate que las paredes hablan en todos lados. Si te pillamos desde Carolina hasta Humacao, vas quemado. Comprarle un pamper que están guagado. Estás escuchando al animal, el viral, el que implanta el estilo con respirar. Yo soy la moda, el sonido, la soga he cogido. Y de todos los que han tratado de jalarme, nadie ha podido. La raya no la crucen. El que rompa las palabras se va a morir. Si te vas por debajo el agua te vamos a hundir. No te la busques que todo el mundo mete mano. La raya no la crucen. El que rompa las palabras se va a morir. Si te vas por debajo el agua te vamos a hundir. No te la busques aquí, todo el mundo mete mano. Estamos en bajo, nos matamos. Nací en el 100 por 35, en la isla más caliente, Puerto Rico. 100 por 35. En el verdadero calentón, yo soy de Bayamón. Donde único se ha visto un Lambo dentro de un caserío. Guillaume Morba, a los Ángelos Millones. Aquí se mete mano y se nace con enojo. Tampoco tiene precio la palabra de un hombre. Y los chamacos de hoy en día, ojo, quieren hacer nombre. Ya no existe respeto y se aplaude la incertería. Por cualquier cosa te meten, ya no respetan la vida. Y si los cogen, terminan balbuleando. Como quiera que lo diga, que no los están choteando. Por eso juega vivo, usa la cabeza primero. Que en la guerra solo hay muerte y nunca se gana dinero. En la unión está la fuerza, muchachos, con ejemplo. Está escuchando a los más duros, Cosculluela, Farro y Tempo. El principio. Tempo, esa es mi nombre ya. Tú sabes que le cambiamos el juego. Farro, Mambo Kings. Mambo Kings. Heard this music. DJ Luyan. Estamos con Mueca. Mueca. Compartimos como hermano. Sí. O nos mandamos. Sí. Maximiza tu móvil y llévanos contigo a donde quieras, descargando la aplicación de Máxima Urbana, disponible para todas las plataformas. Accede a nuestra página maximaurbana.com y escanea el código o sigue el enlace. Jory Boy, mi engozo, Juan Can Problemática, Yanjo, this is the remix. Baby, dime dónde te fuiste. Te he buscado en otra piel, no he podido olvidarte. Vuelve mi corazón, insiste. Hagámoslo con las mismas ganas que me dejaste. Vivo pensándote. En mi recuerdo vive físicamente me desgasta. Si anda en busca de sexo, me contacta. Cierro con broche, te observo cuando el pantalón te desabroche. Y repetimos los de anoche. Ojitos brujos me hechizan, que juegan con mi mente y me hipnotizan. Te robo un beso de esos que no avisan. Como yo, nadie te devora debajo de la brisa. Yo hago todo con tal de que me regale una sonrisa. Decídete que el tiempo es zorro. Pasan los días y más de ese colú me enamoro. Conozco tus debilidades, dame tuyo y pon en práctica tus habilidades. Desde aquella noche me fui con el trabajo. He probado par de baby, no te llega. Tú y yo, amigo, eso es negativo. Y persigo todo lo que esa noche vivimos. En mi cuerpo marcaste tu nombre. En mi mente tienes un desorden. Toma la iniciativa y hacemos lo que tú digas. Lo dejo todo en tus manos. Si lo hacemos hoy, no será en vano. No. En mi recuerdo vive desatar la furia y la intimidad. La quisiera tener. Cuando paso por la casa a buscarla, nadie sabe todo lo que tengo que hacer. Desde aquel día no he podido olvidarla. Quiero recorrer cada parte de tu piel. He llegado en mi mente sin ropa, imaginarla. Buscando sus redes pa' volverla a ver. En mi recuerdo vive, desata la furia y la intimidad. Y que de mí no te olvides, pa' despertar de ti la curiosidad. Máxima Urbana, la más pesada. Young Boss, matando la liga. El imperio de las misiones. Oye, bebé, yo sé que yo no soy fácil. Sabes que soy de la calle, pero estos días los he pasado llorando por ella. Remay. Princesa, pinche. Ella se fue, baby. No sé qué hacer. Se queda conmigo. La buscaré. Sabe que te voy a buscar. Donde ella esté, llorando por ella. Esa mujer a mí me abandonó. Llorando por ella, me alejo de su vida y de su amor. Ella se fue, ella se fue. No sé qué hacer. La buscaré donde ella esté, donde esté. Déjame decirte todo lo que siento y cómo este dolor me está matando. No tenerte cerca es una agonía. Amada, no sabes cómo te extraño. Me conoces, tú sabes cómo te amo. Perdóname por las veces que te he fallado. Soy de carne y hueso, también soy humano. Los errores se los lleva el pasado. Llorando por ella. Esa mujer a mí me abandonó. Llorando por ella, me alejo de su vida y de su amor. Ella se fue, ella se fue. No sé qué hacer, no sé qué hacer. La buscaré, la buscaré. Donde ella esté, llorando por ella. Es una agonía no tenerte. Eres mi princesa. princesa. Quiero que en mi brazo tú siempre estés. Oye ma, no soporto la soledad en la casa. Solo de pensarte lejos me está destruyendo el alma. A diario yo te llevo en mi mente a toda área. Te he robado el corazón, solo recuerdo tus palabras. La forma que me miraba, la forma que tú me hablabas. Baby, que me hiciste que ahora me encuentro en la nada. Yo solo le pido a Dios que te ponga en mi rumbo. Te prometo mucho amor y que siempre estemos juntos. Esto es pa' que te enamores. De parte de los hijos de la calle, Finche y Red Magic. Díselo, Slim Harris. EMF Studio. EMF Studio. Esta es Máxima Urbana. Máxima Urbana 95.3 FM y Máxima Urbana.com. Arroyo Global Entertainment. Sayé, música. Quiero un amor que sea verdadero, que no me halague solo con dinero. Solo quiero que tú seas sincero, que al despertar me digas te quiero. Yo no quiero una corona de oro ni un tesoro si no me enamoro. Yo no quiero joyas fascinantes y muchos brillantes y dos mil amantes. Solo quiero junto a ti ver la luna, sin millones ni fortunas. Solo quiero ver estrellas junto a ti. Me digas te quiero. Online Fake. Estás pegado, pegado a la emisora más pesada de Puerto Rico. Máxima Urbana 95.3. Máxima Urbana.com. Flashback de guerra. Y un mundo que lo miran como no debe ser. El ser humano nace y no sabe el perdón. Ilusión, porque él no siente un matón. Bendición, porque llegan a la maldición. Perdón. prisión. Tu madre llora y te manda la bendición. Pero muchos sufren allá adentro, no aguanta presión. Pero ya no hay solución. No tendrás escapatoria. Y para fugarte tienes que hacer memoria. El presidio, lugar donde pagar lo que tú has hecho. Lugar de muchas personas encerradas sin derecho. Día tras día uno comete errores. Escucha mis consejos que tienen buenas razones. A ver, eres confinado y yo sé que te estás sufriendo. Y quieres la libertad para tú empezar de nuevo. Pero en la institución te quitaron los privilegios. Formaste un motín y llegaron los gatos negros. Tuviste un problema con la administración. Peleando por tu privilegio para entrar los cerrazos. Y nadie sabe el dolor de un confinado. Solo Dios y el que lo vive. Por eso quieren ser libre y te lo prohíben. Y no te quieren en liberación. Estás prisionero, investigaron tu muerte, gatillero. No tienes abogado, ni juez, ni defensor. Y encerrado le pide al Señor que te saque de esta prisión. Y un mundo que lo miran como no te pese. El ser humano nace y no sabe el perdón. Ilusión, porque lo siente un matón. Bendición, porque llegan a la maldición. Perdón, perdón, madre mía, por no haber sido el hijo que tú querías. Perdón, perdón, madre mía, por no haber sido el hijo que tú querías. Parte de Rubio y Joel. Oye, hermano, este es dedicado para ti, que eres confinado. Y a toda esa gente que duermen allá adentro. Primo, tranqui, que ya mismo va para afuera, pa. Rubio y Joel, flashback de guerra. Guerra Inc., donde el más récord. El cubo de los ritmos. Perdón, madre mía, si algún día te fallé. Yo, flashback de guerra, pa. Bajo estrictas medidas de seguridad, permanece detenido el reggaetonero Anuel AA. Ya hasta la muerte. Máxima Urbana 95.3. Me compré mi FN en 2000 y me fui a la fuga y la boté. Gané y después yo llamé al armero y una 22 me compré. Le compré las dos tetas 50 y el chipete se lo peté. Y en la disco tenemos las cortas encima, pero vean que lo que es. Coronamos, we on, bajaron los rollies, lo multipliqué. No me tires, yo no quiero coro, my money way up, tú lo ves. Sofocando en la calle, dando un tro de para, somos los jefes. Una onza de sour, le enrolo otra pata que no pueda ver. Tengo el brazo de un diablo, le di un fuletazo y lo esparraché. Me bañé y después yo me fui para la disco y 50 botellas de Nene. Estamos a otro nivel, le damos problemas, no van a poder. Si no somos nosotros, ustedes ninguno van a resolver. Seis mujeres en mi cama, yo desnudo. Una me pide que se le eche en la cara. Se lo pongo en la boca mientras fumo. Esta es la movie con la que tú soñabas, pero no me toca a mí. Están los de depósito a las 3. Y fue que coroné los paquetes bajando. Y no los pueden ver. Batilla de la piso, cuero que se afición lo mando a mover. Yo tengo de las vitaminas que todas sus mujeres se quieren meter. Cambiamos la crema verde como sal. La subvenganza es un duende. La tengo asustada como Messi. Goleando, tirando un penalti. Negocio con los Illuminati. Tenemos pa' comprar una tienda Versace. Amanezco contando el dinero. La tabla y los kilos cuido por los guachos. Corre, tengo pa' hacerte la nalga. Voy a hacer que se volvalga. Pa' ponerte en cuatro sin tanga. Pa' ti lo que tengo maldad. Voy a hacer que te ven y me vuelva a llamar. Soy un hijo de tu placo en directa de Valle hasta el Tron. Metemos los Billy Bulls, con los monos por agua y avión. Pa' ti para caliente y coronamos Wii. Matamos a los chotas, metemos los burros, estamos en conexión. Las tres se pegan, somos los jefes de la fucking misión. Una mafia caliente y andamos con plata metiendo presión. Fría no es, que rapa todo el mundo. Te vamos a romper pa' que corra la sangre en una luna llena. Me metí pal de sana, tiré pal de tiro y de todo me olvidé. Esta se la dedico a los tigres de los minas, sicarios de la fe. Me copian el estilo, se buscan su moña, pero yo eso no le paré. Porque antes de irme yo me aseguré de clavar 50 en la pared. Cucaracha en el piso, una celda chiquita, dime qué tú crees que pasé. El único en la cárcel con un radio Sony que también te coge cassé. Oyendo instrumental, tú no quieres que yo te señale los tigres míos que a ti te apuñalen. Le saco la pulpa que todos se embalen, por más que practiquen conmigo no salen. Estoy tirando tiros como reales. Haciendo reales. Que los menores míos agarren la tola de una vez la jalen. Preguntándole al jefe de ellos si la coca está buena y cuánto que vale. Yo ya conmigo se gana un pale. Tú no quieres que saque metales. Le meten pero no son iguales, cuidado con los guares. Mi pistola pare, no quisiera que tú eso lo dudes. Balas de bebé lo que le sale. Pila de mami en alta, nosotros nos forzamos. Estamos activos y lo sé que nos quieren. Sin pensar lo que más. Yo soy intocable como todos los domes en Santurce y New York. Hablaron de guerra y compramos los peines de 100 para los R Sport. Le dimos un palo a la con y guerreamos hasta que nos maten a todos. 5,000 en mi cuello, no estamos en bulto, que no va Rafael o en co. Yo soy un demonio, él quería matarme pero se murió. El otro que dijo que iba a matarme, la N lo crucificó. Lloré con los ojos cuando me dijeron Gaya se cayó. Y compramos más R, y compramos más bala y compramos más Glock. Exploté 7,000 en la disco ayer después que coroné. Yo sigo en torre con Nelly, con Gelo Leal, yo nunca traicioné. Yo me clavé a tu beat, pasamos el rifle en el bulto del DJ. El Draco fulete cromeado, la acabé de comprar en 26. Un saludo a los ociadores que trafican las libras y burros que cuando coronan se rolan un turro. Yo frente a los guardias que orban y susurro. Nelly dijo, bro, si no está la nueva, ya gordo, yo me aburro. Yo soy el futuro y si ocurro, se van a dar cuenta de quién es quién. En todo lo que se haga, se gana, porque se tiene que vivir bien. Cuando el John King siempre dicen them, yo oro y después pues lo busco, amén. Aquí no se sale conmigo, men. Los kilos son blancos como Eminem. Yo no lo había dicho, pero la corona está en mi cabeza del boy. Así que no sé qué me dirá el señor el día en que a mí me llegue el juicio. Valgo caro, no me rifo, pongo a tu flow por el piso. Cuando me compro un arma, te juro que de ella yo ni rapearé. Porque es que yo nunca acostumbro a decir lo que haré. Con un melis, mentira, me tiré pa'l campo y después lo flipé. Lo compré en 1,000 pesos, rompí un blanquito, me dio 33. 32 de ganancia, bajando huecha, compré siempre el cosé. Y en la disco tenemos la molly encima, por más que lo que. Mi coro se busca, siempre nos buscamos. Llegamos a la disco, siempre coronamos. A todas las meseras, cotorra le damos. Si nos gusta tu jeva, loco te la alquilamos. Ella me dio la chapa, le compré unos zapatos. We be smashing these dragas, y nunca nos cansamos. We be up in the strip clubs, de paquete tiramos. Y cada paquete de esos 3,000 pesos, o sea que 10,000 gastamos. Todo mi combo sale a la calle a gastar cuando coronamos. Tanto dinero que hay en efectivo, no tenemos donde clavarlo. Llegamos y no avisamos. Problema, problema, quien sea le damos. Dos onzas de lean en un vaso con hielo, no hay money, no hablamos. Contamos, contamos. De una vez te frenamos, bien feo, asustamos. Nos empatillamos. En los lópiles de hierba, nunca nos cansamos. Guerra para todo el mundo, yo y Anuel. Con todo nos quedamos. El dolor de tu jeva abusamos. Y en la cara se la echamos. We got it sin bulto, ve. Ahora sí que avanzamos. Ya no involucramos si hay que hacer un building. De una vez planeamos, you know. Me fui a fuego, bajé todos los burros, pero me salió todo al revés. Al revés. La segunda nos fuimos por agua, pero nos caímos otra vez. Otra vez. Tengo que hacer dinero porque hay que mantener a mi bebé. Que se joda de un palo, nos fuimos a los foques, lo intenté por tercera vez. Coronamos guión, le ganamos la costa. Estoy celebrando champaña a langosta. Siempre salimos por la puerta angosta, pero en la calle nos dicen los monstruos. Enterrando caleta con Digger, ya no visto de Tommy Hilfiger. Ya nadie me detiene porque me enchuletean que ando en Nueva York con los Digger. Tengo todo el caserío con bike, con toda la retro, con toda la Nike. Ahora lo que en la calle los chavos, la disco, la paso, todo eso al like. Me compré una Tacoma, una KTM, un carro tres gomas, una cubana que la placa me llega al chico después que ganamos en San Tomás. Mahoma nunca fue pon de mí, pues yo tuve el quilpón de Mahoma. Y en PR tengo una mansión que se ve toda la isla, trepé en una loma. Uno corre con Loki, a otro le cogen los bultos de hockey. Otros tienen que tener cuidado que en el aeropuerto no hablen los jockeys. Pila de mami en alta. nosotros nos forzamos. Estamos activos y lo sé que nos quieren. Sin pensar lo quemamos. Pila de mami en alta. Nosotros nos forzamos. Estamos como Chucky volando con el 32. Corona a mí me lo pagan en 32. Me recuerdo los 13 en el 92. Por culpa de una guerra que se me heredó. Mi viejo me dijo, mi hijo debajo la almohada por si acá hay una 22. La primera vez que yo salí a casarlo con la 22, pasé cayeron dos. Me jugué con el vicio, los chavos y los choches. Tercero y el cuarto pa' tener mi hermano que se me cayeron cuando saqué la mini 14. Le hice la cara a Sancocho. Coroné hasta ganarme mi puesto en Goltán. Me come 70, yo me hice inmortal. Me enamoré del dinero. Y empezamos a gastar, no importa. Al por mayor y al detal, lo distribuimos. Invertimos en golis, compramos mambal. Invertimos en lente y compramos metal. Se cayeron el quinto y el sexto. Los trabajé con un Draco. Le metí un potaje cuando me bajé. Le prendí la cara con el M4. Los trabajos subieron, muchos se cayeron. Cuando los de mi combo se dividieron. Había que cuidarse bastante de los enemigos. Piden y la jara. Coroné, no me quedé. Por más enemigos seguimos de pie. Seguimos comprando más balas, más molis, más lente. De Colombia y Panamá por RD. Pila de mami en alta, nosotros nos forzamos. Estamos activos y lo sé que nos quieren. Sin pensar lo quemamos. Pila de mami en alta, nosotros nos forzamos. Empezamos adentro del caso, un ron bebido, turno y no estaba contento. Había que pasarle la protema que estaba arribilla, llevaba tiempo. Había problemas, tuve que joderme la corta fija 1500. Conecté con un domi, me dijo la vida, de una metimos 300. Cachamos y repartimos, cuadramos los números y nos dividimos. Montamos la movilla, no quiero un kiosco y jefa, tú somos quien suplimos. Subimos unos cuantos en un yoli y los otros para los caseríos del primo. Bajamos el recibo, coronamos si quieres, forzamos y me dimos. De la primera vuelta subimos la tapa y compramos balas para la jaca. La tenemos en play como cuando el Fadel en los paris tiraba las pacas. La puerta encima, todo el mundo pa' dentro y el VIP nadie nos saca. Un piquete con bar, nosotros controlamos cada uno de ser que se trata. Cabrones, llegó la hora de coronar en México. Se cobren billetes de mil, armamos el deal. No pienso parar hasta tener más plata que Carlos Slim. La nena se pucha una micha, ella quiere huevos y salchicha. Moviendo en Miami las fichas, nena, vas a perder si te me encaprichas. Yo más de una vez tropecé y coroné. Prendemos la calle y la gente lo ve. Cuántos crenos van, no día no lo sé. Lo que pasa es que ven como me la gocé. Hacemos un par y cobramos. Nos llevamos a todas, después coronamos. Estamos pegados, por eso quedamos. En México es donde están los kilogramos. Pila de mami en alta. Nosotros nos forzamos. Estamos activos y lo sé que nos quieren. Sin pensar lo quemamos. Pila de mami en alta. Nosotros nos forzamos. Estamos activos y lo sé que nos quieren. Sin pensar lo quemamos. Máxima Urbana 95.3. El de la otra, baby. Dímelo. Dice. Con el tiempo te perdí y lo quise fue olvidar. Aunque por la noche te siento junto a mí y yo. Y se me hizo imposible encontrar otra como tú. Que llene el espacio de esta cama vacía. Otra noche y no te vuelvo a ver. La soledad se esconde en tu piel. La gana de besarte otra vez se apodera. Mal, pero te lo juro, mami, nunca quise herirte. Lo que quisiera es encontrar la forma ideal para poder decirte. Mami, hace tiempo que yo quiero verte. Solo dime dónde y cuándo para ir a recogerte. Estoy loco por en mi cama tenerte. Tu cuerpo me tiene como un demente e impaciente aquí. Solo en esta sábana. La soledad se esconde en tu piel. La gana de besarte otra vez se apoderan de mí. Otra noche no te vuelvo a ver. Mi cuerpo va extrañando el tuyo. El deseo me mata, lo juro. ¿Quién será de mí? Observando en la noche la luna llena, pidiéndole tu regreso a las estrellas. Daría lo que fuera por verla a ella. Calientes esta soledad y por dentro me quema mi nena. Puedo aceptar no tenerte. Las ganas de besarte, beba, pa' mí son muy fuertes. Ya no demores tanto y regresa. Si paso un minuto más sin ti, pierdo la cabeza. Estoy loco por verte, el amor hacerte. Recuperar el tiempo perdido en la ausente. Mami, no estaré tranquilo hasta que te encuentre y poder decirte frente a frente: perdóname. Soy como yo, la mía con Máxima Urbana Party. Llego el loco, como yo quedan poco. Dicen que muero por la boca, pero ustedes por el escroto. Déjenos tranquilos, déjenos chillin. Que les molesta que Máxima Urbana los está healing. Aquí tienes tu jingle, y al que nos jorobe, pues dale, sácale el finger. Estamos rilas comiendo Pringle. Y si no te gusto, pues dale, lámbame la tingle. Si no te has dado de cuenta, estoy aquí improvisando. Más duro le meto con la libreta grabando. De Máxima Urbana ya se encuentran hablando. Y de los pegados que ya los tenemos cabeceando. Soy como tú, soy como yo, la mía con Máxima Urbana pa' ti. Soy como tú, soy como yo, la mía con Máxima Urbana pa' ti. Charlie Way, estamos pa' ustedes. Esto es Máxima Urbana, MáximaUrbana.com. A Charlie Way.